La verdad que un honor recibirlo a ambos griegos, que realmente hoy están presentes a Tadillo con el Profini y digo que Chini, que tienen algo para contarle a los saladillenses, porque la verdad que no es normal, no es común que sucedan estas cosas. Y como siempre decimos, es lindo y agradable para la gestión pública poder mostrar cosas buenas que nos suceden a los saladillenses, ¿no? Así que ellos estén volviendo a Saladillo después de un desafío tan trascendente como llegar a la Antártida y compartir un tiempo importante ahí, y poder contarlo y poder de alguna manera transmitir que estas cosas suceden y que se puede hacer y que son palpables por tan cerca, son saladillenses que lo vieron. Está muy bueno, pues, así que bueno, hemos convocado a la prensa para que transmitan este mensaje y por supuesto dejar un pequeño reconocimiento porque estos desafíos no son comunes. Y hay que reconocerlo para que se animen, ¿no? Porque como lo hacemos con el deporte, con la cultura, con el arte, me parece que también con estos desafíos que tienen que ver con la vocación, ¿no? Porque entender por qué de alguna manera abrazamos una vocación desde lo militar y en ese desafío militar intentamos, ¿cierto?, realizar este tipo de actividades, ¿no? Llegar a la Antártida, el territorio más austral que tiene la Argentina, y que nos pertenece y que tal vez nos veamos tan alejados, ¿no es cierto?, de la realidad cotidiana. Así que bueno, era simplemente para vincularlos con ustedes y a través de ustedes fundamentalmente llegar a cada uno de los saladillenses, ¿no? Que a veces en el día a día, en lo diario, no la pasan tan bien y necesitan también de buenas noticias como las que ustedes hoy nos van a transmitir a los saladillenses. Felicitarlo y agradecerlo, por supuesto, ¿no? ¿Qué dejaste en la Antártida de vos y qué trajiste como experiencia? Bueno, lo que es la historia antártica para Argentina es muy rica. Argentina es uno de los primeros países en participar en la conquista y en la exploración antártica, ¿no? Somos el primer país en ocupar la Antártida en 1904 con la base de Orcadas, y luego lo que fue el gran prócer argentino, que fue el general Pujato, que empieza con el plan Pujato, unos 5 puntos, que tenía ese plan, ¿no? Adquirir un rompehielos, crear bases al sur del Círculo Polar Antártico, hacer un poblado en la Antártida, y bueno, empieza toda la época de oro antártica para Argentina, ¿no? Y ya en 1951 crea la primera base antártica al sur del Círculo Polar, que es la base San Martín, donde invernó Diego en el 2016, y inverné yo. Así que cuando llegué a la base como jefe de base, encuentro gran cartel que decía Saladillo 3.800 kilómetros. Me emociona y me acuerdo de Diego que sabía que me invernaba. Argentina tiene una historia antártica muy rica, ¿no? Nosotros la ocupamos en el 51, en el 59 se firma el Tratado Antártico a nivel mundial, ¿no? Que dice que la Antártida solamente se puede hacer actividad logística. Las Fuerzas Armadas en sí lo que hacen son un sostén logístico a las actividades, científicas. Tenemos mucha historia antártica. Hay que entender que Argentina es un país bicontinental. Ocupamos el continente sudamericano, ocupamos el continente antártico. Tenemos una de las provincias a nivel mundial que es una provincia biantártica, que es la provincia de Tierra del Fuego, a la cual pertenecemos nosotros políticamente, como está organizado. Provincia de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur y Antártida. Hay que hablar de la Antártida porque es muy rica, tenemos 14 millones de kilómetros cuadrados, son 6 bases permanentes y como yo le explicaba cuando hacía videoconferencia con escuelas y demás, somos argentinos y escuchamos folclore porque lo identifica porque vamos gente de todas partes del país, tomamos mate, escuchamos cumbia y comemos asado los fines de semana. Y decías, jefe, precisamente ¿de qué base y cuánto tiempo? Yo fui jefe de la base Antártica San Martín. Esto empieza un año antes. La movida logística es muy importante, ¿no? Nosotros volvimos con el rompehielos Almirante Irizar. Antiguamente lo hacía una empresa contratada, el Golding, un buque ruso. O sea, se empieza con un curso, porque hay que prepararse para la Antártida. Los dos somos especialistas en montaña, que es un territorio muy afín a lo que es el continente antártico, pero no es lo mismo. Se empieza con el curso en Buenos Aires, se va un mes a Cabiagüe, digamos, donde se ve la parte ya bien técnica, ¿no? Porque hay que hacer patrullas, un montón de cosas, y se empieza a preparar toda la carga logística. Nosotros empezamos en 2017, ¿sí? Cargamos el Irizar y era toda una emoción porque era volver al rompehielo a navegar a aguas antárticas después de 10 años, después del incendio. Así que fue una movida hermosa, digamos, ¿no? No tuvimos la suerte de compartir el pase. Bueno, se fue el Irizar el 26 de diciembre hacia Belgrano 2, que es la otra base que está al sur del Círculo Polar, y volvió el 14 de febrero a Ushuaia, y yo en Hércules me fui hasta Ushuaia, y ahí embarcamos el Irizar el 14 de febrero, y llegamos a la base el 2 de marzo, y bueno, y ahí reabastecimiento de la base, se baja todo, porque lo que no llevas, después se congela el mar, se hace el par de hielo, y hasta, sabés que hasta el próximo año te van a buscar. Nos fueron a buscar el 7 de abril, estuvimos así que del 14 de febrero que salimos hasta el 7, 14 meses. Diego, desde lo afectivo, lo emocional, ¿cuáles son los puntos críticos? Porque él hablaba de la emoción cuando vio Saladillo y por ahí le cayó una ficha. El tema sí, la parte afectiva es lo que uno tiene siempre allá, ¿no? Lo importante, lo bueno de hoy en día es que en la Antártida no, hay medios de comunicación y lo que es internet, por ejemplo, que antes no había. Antes la comunicación con la familia era solamente por radio y era con tiempos y todo impuesto los días y eso. Y bueno, del otro lado, cuando uno hablaba, en Buenos Aires se escuchaba lo que hablaba con la familia. Hoy en día, gracias a Dios, con el tema de internet, que es una base importante, está siempre con la familia, está todo el día. Eso es lo bueno. Sí, a veces el tema cuando te hablan, que te se extraña, que cuando venís, ahí uno se cae un poco, pero siempre se levanta porque todo lo. Cuando ese, por ejemplo, me pasó en base a San Martín, es una. Como es chicas y poca gente, es más familia. Entonces, entre todos, se levanta el ánimo. Una risa, un chiste, siempre uno se levanta. En cambio, donde yo estuve ahora en la última, que fue la base de Antártica Carlini, que pertenece a la DNA, Dirección Nacional Antártico, que es civil, ya es una base muy más grande, va mucha gente en el verano, que van científicos y nosotros tenemos que hacer apoyo, y ya es diferente porque uno ya está más separado. En cambio, en San Martín, uno se hace la familia antártica, que decimos. Y es lo que te queda después, y cuando uno llega acá, sí, ve la familia, bueno, están todas las lágrimas salidas, pero bueno, siempre se levanta el ánimo entre todos. Y por eso lo bueno que tengo es saco la. Siempre dije, amo, voy a amar, y voy a estar siempre con la base San Martín, que fue la cuna donde estuve ahí, a diferencia con base Carlini, que es mucho más grande, ya digo, pasa muchas cosas. Sí, conoce mucha gente también, porque conoce gente de otras bases. Otra cultura, y también uno hace intercambio de presente, va a una base, nosotros tenemos base a visitar otras bases. La diferencia con San Martín, Carlini no se le congela al 100% el mar, sino que hay más viento y uno puede salir a navegar e ir a otra base, la coreana, la chilena, uruguaya, con varias bases que uno puede ir. Y bueno, que más tuvimos a fin el año pasado fue con la base uruguaya. Siempre nos abrieron las puertas y ellos iban siempre a visitarnos. No había con tormenta o no sin tormenta, iban igual. No faltaba nunca ni el mate. El mate, infaltable con ellos. Y cuando íbamos a la base también nos abrían y era impresionante. Pero sí, se extraña muchísimo a la familia. En realidad se extraña a todo, ¿no? Lo que pasa, lo que contaba Diego, nosotros en base San Martín, que es una de las bases que más al sur está, ¿no? De la península antártica, está al lado oeste de la península. Nosotros no tenemos vecinos cerca, sino que la base más cercana habitada hoy es la base Rodera, que es una base inglesa, que está a 97 kilómetros de la base. Somos 21 hombres, ¿no? De todas partes de la República Argentina, entre personal científico, personal meteorólogo, de fuerza aérea y nuestro ejército, que nos unimos de una manera, o sea, muy afectiva, porque todo lo que se vive allá es muy afectivo. Tenemos el día polar, cuando llegas en el verano, que en las 24 horas es de día, que no es algo normal, entonces son las 11 de la noche, te querés ir a dormir, pero estás sumamente activado porque el cuerpo no ve noche. Y después tenés la noche polar, ya llegamos al solsticio de invierno, que son las 24 horas de noche. Entonces, anímicamente y demás, que están muy bien acompañados. A mí, en lo particular, ser jefe de una base de esa característica es todo un reto, a liderazgo, a mantener a la gente unida. A la convivencia, un montón de cuestiones. Que cuando llega el final de campaña y estamos en el regreso, por ahí me señala la carreta porque no está con el celular en el grupo de WhatsApp de la base y seguimos interactuando y cuesta mucho despegarse de esa gente porque uno vive muchas cosas. Vive el nacimiento, tuvimos dos que fueron papaya y éramos tíos antárticos. Hemos muerto, nos fallecieron dos madres. O sea, uno acompaña y bueno, y son cosas que quedan muy adentro de los 21 que vivimos. Por eso uno vuelve enamorado de la verdad. Es imposible no enamorarse de un lugar así, ¿no? Porque la vida social del hombre cambia. Nosotros llevamos billetera, llevé 300 pesos, la guardé y el último día andaba buscando billetera cuando salía donde estaba, ¿no? Se olvida de por 14 meses de problemas de todo tipo, económico y demás, y tiene otros problemas. Por ahí allá el problema es el agua, porque no tengo agua en estado líquido, si tengo agua en estado sólido, pero hay que derretirla, agarrar los bloques de hielo y hacerla. Todo el sostén logístico de la ciencia, porque hay un montón de aparatos, el invierno es crudo, entonces se rompen, pero eso tiene que transmitir datos, digamos, tanto Italia y Alemania, que son los laboratorios que trabajan mucho con los datos que se recopilan en la base San Martín. Entonces uno tiene otro tipo de problemas. Y se enamora del medio, ¿no? El medio totalmente sano, se lo cuida totalmente, el medio ambiente allá que se contamina, la basura se trae todo de vuelta, se clasifica. Es una vida muy linda. ¿Y los próximos pasos cuáles son ahora? ¿Volver en algún momento? Este proyecto, en lo personal, a mí, yo en el 2007 dije, ¿no? Estando viviendo en Bariloche, nosotros estábamos en Bariloche, nos conocimos, nos enamoramos en Bariloche, nos casamos. Yo le decía a ella que yo quería ir a Antártida. Lo que me faltaba, ya había ido a Haití como casco azul, digamos, había ido a Inglaterra haciendo curso de montaña, había estado en Italia haciendo curso de montaña también, y digo, yo quiero ir a Antártida, me falta la Antártida. Y ella me dijo, no. ¿Cuánto es? 14 meses. No, 14 meses no. Y en 2016-2017, como yo decía, sí, está bueno la tarde. Y bueno, es un proyecto muy familiar, ¿verdad? Me cosí de banco, ¿verdad? Y bueno, me embarqué en esta emoción. A mí me gustaría volver, cuanto antes. pero no, tenemos dos hijos, hay que pensar en la familia, que es un momento. Yo quedo ligado a la actividad antártica, quedo mi próximo. O sea, estoy trabajando ahora en lo que es el Comando Conjunto Antártico, que es el organismo que regula toda la actividad antártica. Estoy como jefe de curso preparando a los del año que viene para poder irse a la Antártida. Así que bueno, sigo ligado a la actividad antártica, que es hermosa. En tu caso, Diego, ¿volverías? Sí. Ya hice las dos campañas seguidas, que fue 2016-2018. El año pasado, el médico del Comando Conjunto Antártico me ofreció también para invernar ahora a fin de año. Y bueno, la tuve que rechazar porque, digo, no, porque mi familia me dijo, aguantar tiempo. Porque también tengo mi mamá, mi papá, mis tíos y mis hijos, que también cuando estaba allá, lo más mis hijos que se cayeron por el tema que no estaba. Y así que le dije al médico, bueno, y sí creo que estamos viendo si me voy ahora en verano, a hacer verano, campaña verano. Y estoy tirando para 2022 a hacer una nueva campaña. Todo va bien, hace la última campaña. ¿Y el pago, chicos, extraña Saladillo? Siempre. Se hace muchos años que no viven acá. Siempre, uno extraña. Yo también, por el tema de que estoy mucho tiempo en el sur, son pocos días lo que tenemos y es largo a veces y los medios para viajar se complicaba y venía una vez al año y a veces que pasan 3 o 4 años y recién volví a Saladillo. Pero bueno, ahora por ejemplo que me vine ya de 2015 que estoy en Buenos Aires, que cuando en 2015 que hice el curso. Ya sí, vengo más seguido, ya vengo visitando a la familia más seguido. Y bueno, y ahora yo no quedé como él en el comando conjunto, sino estoy en el Estado Mayor, en la dependencia de todo el ejército, estoy ahí. Así que ahora me toca esperar y hacer pie para la próxima campaña, que organizarme y ir de vuelta. ¿Y